De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Bueno, nos encontramos nuevamente en una nueva entrevista de este proyecto de radio a radio para conocer y encontrarnos virtualmente en esta oportunidad con las radios del país que formamos parte de la red de radios rurales. Y en esta oportunidad estamos con Marcelo Torres, que viene de... Nos encontramos y nos conectamos con Misiones. Siempre estamos, trasladándonos y conociendo puntos del país que por ahí no son cercanos para nada y teniendo en cuenta esta... forma que intentamos desde las radios rurales de conectarnos, por ahí cuesta que podamos llegar a todos los lugares. Desde FM Tierra Sin Frontera le damos la bienvenida entonces. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Hola, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia que escucha el programa. Bueno, gracias, bienvenido y nos alegramos, bueno, que por fin nos pudimos encontrar. Costó un montón que podamos encontrar un momento para poder hacer esta entrevista, pero bueno, no la queríamos dejar pasar, así que estoy re contenta de poder charlar con vos. La idea un poco es que nos cuentes cómo son los comienzos de FM Tierra Sin Fronteras. Sí, los comienzos de la radio fue en realidad una idea... siempre que tuvimos vigente desde la cooperativa o de la organización que formamos parte. Y a partir, bueno, del año 2015 tuvimos la oportunidad, por intermedio de la Secretaría de Agricultura Familiar y un proyecto en conjunto con el INTA, un proyecto de comunicación, de ser la primera radio comunitaria en la provincia de Misiones. Y justamente bien en el norte de la provincia sería. A partir del 2015, a partir del 2000, pusimos la pila a trabajar, pudimos gestionar, pudimos facilitar los recursos mínimos y necesarios para poder poner en marcha la radio. Y en abril del 2016, en la localidad de Comandante Andresito, en un paraje, se inaugura la FM Tierra Sin Fronteras allá. Bien, y bueno, de paso, ya que me nombrás el lugar, contanos dónde están ubicados, cómo es ese paisaje, a cuánto queda de la capital de la provincia, bueno, un poco para más o menos formarnos una imagen de dónde se encuentran. Sí, nosotros nos encontramos al norte de la provincia, debe ser el punto más extremo de la provincia de Misiones, en una de las penínsulas que tenemos con el río Iguazú. Estamos a la zona este de Cataratas del Iguazú, a 45 minutos, o sea, 35 kilómetros, pasando zona de parques nacionales, y de la capital estamos a 300 kilómetros aproximadamente. O sea, estamos bien al norte, sería frontera con Brasil. Bien, ahí está. Y bueno, yo me imagino un poco cómo es el paisaje, pero contanos, ¿es un pueblo, es un paraje, esa zona rural donde se encuentran? ¿Cómo es el alrededor, los habitantes, el lugar, si hay, gente que vive? Sí, eso es un pueblo, a ver, la localidad en sí, el municipio en sí, es un... de producción muy pujante, un pueblo nuevo, producción agropecuaria, yerba mate y ganadería, como sus dos producciones. Después, una mayoría de productores, la gran mayoría en realidad, son agricultores familiares que diversifican la producción. Y la radio está ubicada en un paraje que vendría a ser como la primera zona donde se inició el pueblo. Sería. Se llama Paraje Caburey. Ahí se inició la localidad de Comandante Andresito. Bueno, después obviamente todo lo que es el pueblo se trasladó y quedó siendo como un paraje, una colonia, como le decimos nosotros. Tenemos, sí, escuelas, varias. Los productores tienen alrededor de mínimo 5 hectáreas, máximo 30 hectáreas, los lotes productivos que tienen. Y es una zona agrícola, agropecuaria, ¿sale? Bien, ¿vos vivís ahí? Sí, a 20 metros de la radio. Bien. La radio está ubicada en el predio de una de las cooperativas de la organización, donde trabajan más de 100 compañeros en sí, 30 personas a diario aproximadamente. Tenemos espacio de educación, tenemos espacio de comunicación, donde está la radio, y después todo lo que sea las líneas de producción y agregado de valor que tenemos en el predio. Bien, y tienen un estudio armado que lo pudieron hacer ahí a pulmón con el grupo de gente que lo creó. ¿Tienen un estudio? Sí, teníamos un estudio, o sea, tuvimos la suerte de tener la radio y después que la tuvimos, empezamos a tener muchos percances. Teníamos un edificio con construcción propia, el equipamiento lo logramos vía el proyecto. Hemos armado un equipo en su momento de comunicación, inclusive mi compañera, varios chicos más, yo hemos participado en varios encuentros en la red de radio, que fueron espacio de formación. Y tuvimos unos buenos años donde trabajamos a full con la radio. Desde programa de niños hasta entretenimiento, hasta deportes, noticias. Bueno, después por cuestiones climáticas, derrumbe de torres, que nos costó levantar de nuevo. Y entre eso, bueno, en la otra etapa se nos vino la pandemia, no pudimos continuar, no pudimos levantar la torre. Y bueno, después que levantamos la torre, se nos quemó los equipamientos porque en la zona tenemos problemas de tensiones de luz. Cuando no, y bueno, logramos armar la radio de nuevo. Bueno, ahora en esta etapa, ya el edificio que teníamos ya estaba bastante complicado para trabajarlo, entonces nos pusimos ahí en un Fomeca y estamos terminando la edificación de la radio nueva sería. Ay, qué bueno. ¿Y cómo están trabajando actualmente? ¿Hay, tienen programación en vivo? ¿Cómo funcionan? ¿Tienen, por ejemplo, algunos programas enlatados? ¿Qué transmisión hacen? No, actualmente no. Como estamos edificando la radio nueva, estimamos Bien. que dentro de un mes, entonces como que tuvimos un tiempo de un parate largo para readecuar todo lo que sea programaciones, equipos de trabajo, porque en realidad no es solo la radio la que tenemos, sino que son distintas líneas de trabajo y es como que tratamos de entrelazar todo. Jóvenes, niños, trabajo diario, entonces como que se complica bastante. No es que es la Claro. radio aislada, sino que está dentro de un proceso organizativo y se nos complica. Entonces, teníamos programaciones en vivo, todas las programaciones de niños, teníamos todo lo que sea noticias también, y después replicábamos programa de otras radios de la provincia. Es como que Bien. fuimos conformando una red provincial y bueno, íbamos replicando algunos programas en particulares, más los fines de semana. Así lo hacíamos. Bien, ¿y qué equipo, cuánta gente es la que forma parte del equipo, tanto de la radio como de las otras actividades que hacen? Después también te quería preguntar, ¿cuál es el dial de la radio, si tienen página web? Nosotros actualmente, o sea, actualmente sí somos 130 de entre lunes y a viernes, entre todas las actividades. Y 30, 35 personas a diario tenemos en el predio entre las distintas líneas de trabajo y también lo Sí. que es comunicación sería. El área de comunicación en realidad es un poco más grande, está a cargo de una compañera que era Claudia, la que tenía que hacer la entrevista con vos. Bien, Bueno, sí. ella es la responsable de comunicación no solo de la zona acá donde está la radio, sino de todo el norte de la provincia, de la organización en sí. Entonces, cómo unimos todo lo que sea página, redes y radio. Teníamos una página de Facebook de la radio, pero es como que nunca la Claro, trabajamos muy a no full. está No, no, no. actualizada, No claro. está actualizada, sería. Exacto, bien. ¿Y cuál es el dial de la radio? Hasta el día de la fecha es 100.7. Bien. Nos dieron la habilitación. Somos la única radio comunitaria de emisiones que tiene habilitación. Por lo tanto, se va a cambiar a 100.3, o sea, y ahí estamos. Si la dejamos 100.7 por nombre, seguramente la vamos a dejar, pero después el día la vamos a tener que cambiar por las habilitaciones, sería. Bien, claro. Sí, bueno, un poco eso es lo que sucede, ¿no? Con las radios comunitarias, sobre todo también las rurales y y que, bueno, hasta que nos vamos armando cuesta un poco, ¿no? ¿Cómo es la conectividad en esa zona? Últimamente, en estos últimos 2 años, mejoró mucho, pero siendo honesto, pésima. Claro. No teníamos nos conexión a internet, es como, tenemos redes todos, pero es como que por wifi, con torres, el clima, era complicado. Bueno, ahora es como que se ampliaron más empresas, surgió competitividad y bueno, es como que mejoraron muchísimo, muchísimo el servicio, sería. Bien, claro, bueno, buenísimo que por ahí esto, digamos, vaya mejorando con el paso del tiempo, que es lo que nos va sucediendo. Y contame cómo es la conexión con la red de radios rurales. Vos me dijiste que participaron de alguno de los encuentros, quizás hasta podamos, capaz que compartimos y no nos hemos, o sea, nos conocimos capaz personalmente, pero no nos recordamos. Yo estuve en 2 de los encuentros de la red, que fuimos con Radio El Refugio, y bueno, esperamos que próximamente podamos asistir a otro. Sí, estuvimos en San Juan, en Goya también, en uno de los encuentros, y después en Jujuy, en 3 encuentros estuvimos. En principio era, como estamos en el área de comunicación, Claudia y yo, y después, bueno, hemos sumado un par de chicos, y bueno, hemos participado en 3, y después en algunas reuniones más, pero es como que a medida que fue pasando el tiempo, es como que también nos cortábamos y nos seguimos participando muy, muy a menudo, sería. Es tarea pendiente del equipo de comunicación volver a establecer esos lazos con la red de radios. Totalmente, sí, bueno, y siempre son bienvenidos. Y contame también, por ejemplo, vos, ¿sabés hacer operación técnica de radio? ¿Claudia son los que más o menos manejan los equipos? ¿Tienen alguna persona encargada? ¿O hacen locución, la creación del programa? ¿Cómo lo manejan eso con el grupo? Sí, al principio, por ahí Claudia era la que, obviamente, todo nuevo, todo con mucho miedo, siempre. Entonces, como que fuimos armando, Claudia como que coordinaba un poco con un par de chicos, toda la parte de programas, tenían programas propios, de contenidos propios, se fue generando. Yo la verdad que programación no la acompañaba, más que operación, no hacía otra cosa. Pero sí, es como que tenemos algunos compañeros que se dedican a eso. Después tenemos otro Adriano se llama, y otros compañeros que tenían o hacen programas de contenido propio, sería. Más de la zona, con información local y músicas. Bien. Respecto de, digamos, forman parte como de una organización social. Contame un poco más eso, cómo nace, que después por ahí se enlaza un proyecto de comunicación que, bueno, y que forma la radio y todo, pero me imagino que el grupo, la organización, tiene más cantidad de años. Sí, sí, hace muchos años. Nosotros en la provincia somos una organización donde estamos más de 10 municipios, la zona centro-norte de la provincia. A medida que fueron pasando los años, somos una organización más productiva, donde tenemos diversas cooperativas, organizaciones y grupos de bases. Después, bueno, ahora en los últimos años es como que, bueno, establecimos más relación también con otras organizaciones sociales, entre ellos el Movimiento Evita y eso, y a nivel nacional somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, sería. Bien. Sí, somos una organización bastante grande. Claro, dentro de todo, claro. ¿No? Tal cual. ¿Y cuál es el día, digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos el día del cumpleaños de nuestra radio, que es, digamos, el 15 de mayo, cumplimos 10 años este año. ¿Y ustedes cuál es la fecha puntual que marcan como, o anclada, digamos, como el día de inicio? Nosotros lo tenemos el 20 de abril, que fue el día de la inauguración de la radio, como el Bien. Primer día de puesta, fue el día que se inauguró y se puso al aire. Sería. ¿Del 2016? Del 2016. Perfecto, claro, ahí está. Entonces, el 20 de abril es el cumpleaños de FM Tierra Sin Frontera. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y como para terminar, además de que vos me cuentes lo que vos quieras, lo que vos te consideres que te falte, digamos, si querés describir algo más, yo siempre a todos los compañeros y compañeras con los que hablamos, nosotros estamos ubicados pegadito a la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, dentro de la ciudad de Viedma, para contarles también dónde estamos, a 15 kilómetros de la ciudad, en una zona rural que se llama El Juncal, que es parte del IDEBI, y bueno, y le contamos que tenemos río, tenemos mar cerca, bueno, es una ciudad capital de la provincia de Río Negro, así que eso, contame vos cómo es para nosotros como imaginarnos una foto del lugar donde ustedes están. Me imagino Misiones, conocí hace poquito, además viajé a las cataratas en enero, pero para contarle a la gente y la gente que no conoce, ¿cómo es ese paisaje que nos, digamos, que vamos a ver a través de tus palabras? Y somos un pueblo chico, rodeado de naturaleza, rodeado de parques, parques nacional y parque provincial. El Parque Nacional Iguazú, si no quiero equivocarme, pero tiene arriba de 67.000 hectáreas, que es como que nos rodea del lado norte-sur de la localidad donde estamos. Y gracias a la naturaleza se unieron dos parques, que es el Parque Provincial Uruguay, también, entonces como que estamos rodeados de selva, y en el lado norte-norte, por el río Iguazú, o sea, entonces estamos rodeados de naturalezas en este momento, y muy lindo, y la verdad que es digno de venir a visitar la zona, más allá de que todos vienen y vienen a Misiones por las cataratas, bueno, la provincia tiene otras bellezas, reservas, parques, zonas rurales que son muy bonitas ahí. Bien, genial. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Marce, de la radio? Bueno, ¿cuáles son por ahí los horizontes, capaz, que tienen objetivos un poco más o a mediano o a más un plazo más a futuro? Pero bueno, por ahí un poco me dijiste también que es uno de los objetivos del área de comunicación, volver a establecer redes con la red de radios rurales, por ahí conexiones, nexos, y bueno, y contame cómo continúan, cómo siguen ahora que están edificando el lugar, y más o menos dentro de un mes volverían al aire, esa sería como la idea. Sí, el objetivo principal, sí, es como mucho un mes terminar el edificio, estamos en etapas finales, volver a reinstalar todo el equipamiento, ponerla al aire con los equipos de comunicación, rearmarlos de nuevo con chicos jóvenes nuevos que hay también. Y otra de las cuestiones que por ahí nosotros agradecemos un montón, más allá de un financiamiento del Fomeca, ¿no? Pero en esta etapa que tuvimos anterior y siempre a disposición nuestra y por los planes de formación, de capacitación, son los equipos técnicos de la Defensoría del Público, que a nosotros hasta esta etapa hemos tenido varios talleres que nos fueron muy útiles y bueno, y ahora con los chicos estamos planificando algunos talleres más para lo que queda del año y eso a nosotros nos permitió trabajar mucho todo lo que sea la difusión, la parte de operación técnica, parte de comunicación, más allá de que decimos comunicación, manejamos redes, pero después la edición de contenidos no es nada sencillo, entonces bueno, la Defensoría en eso, los muchachos, las chicas nos dieron una mano impresionante y bueno, y estamos planificando ahí un par de actividades para lo que resta del año, Sari. Qué bueno, genial. ¿Vos tenías formación de algo que tenga que ver con la comunicación? ¿O te interesó y te metiste, digamos, por gusto personal? No. Y no había otro en ese momento. Y bueno, ahí le acompañamos a Claudia. Claudia sí. Ella fue la que inició esto, o sea, más allá de que esté el proyecto, fue la que coordinó siempre. Y es como que después cuando la radio, es como que tuvimos que parar y todo, ella siguió coordinando toda la parte de comunicación de la organización, de las redes y todo eso. Es como que a ella le gusta más y está más metida en eso. O sea, yo siempre dando una mano y ayudando y como, bueno, estoy en otras partes más administrativas y de gestión, entonces como que también ahí participo y si no hay operadores, bueno, siempre estamos claro, para ayudársele. Sí, además, bueno, una cosa que nos pasa siempre, ¿no? En este tipo de radios y en las áreas de comunicación de las redes, de las radios que formamos parte de la red de radios rurales y bueno, y estas radios comunitarias, es que todos hacemos todo, digamos, aprendemos un poco de todo y somos una especie de pulpo que, bueno, salimos al aire, tocamos los controles, hacemos la producción y, bueno, esto es un poco lo que pasa en general, ¿no?, en todas las radios. Sí, y algo muy bueno también que lo analicé en esta etapa, desde la red de radio. Yo la verdad que en esta etapa no sé cómo está la situación de todas las radios de la red, pero nosotros en el municipio somos la única, o en la provincia somos la única radio comunitaria, y en el municipio creo que somos una de las únicas habilitadas, con frecuencia habilitada para estar al aire, y que una radio rural comunitaria de una organización campesina o de una cooperativa esté al aire con las habilitaciones correspondientes, sí, teniendo la libertad de expresión sin que nadie te presione por nada, la verdad que es un logro muy importante que tuvimos en estos años, Sari. Totalmente, totalmente. Bueno, Marce, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que a mí me encanta poder conocer cómo son las experiencias, ¿no?, del resto de las radios que están alejadas pero cercanas en contenido, ¿no?, en objetivos con nosotros. Y bueno, espero que nos conozcamos pronto, que podamos seguir manteniendo el contacto y, bueno, y que sigan adelante con el proyecto de FM Tierras Sin Fronteras. Dale, muchísimas gracias por comunicarse, por poder difundir por ahí experiencias de todos lados de este país que es tan grande y tan hermoso, y a veces, bueno, vivimos como que aislados por muchas comunicaciones que tengamos, muchas redes. La radio es algo muy importante, entonces es bueno que se difundan a otras provincias, a otras radios de la agencia de cada uno. Sí, así es. Bueno, gracias, estamos en contacto. Bueno, entonces así pasó de radio a radio el proyecto que tenemos desde Radio del Refugio para la red de radios rurales. Marce Torres, de FM Tierras Sin Fronteras, desde la provincia de Misiones. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz.